Lote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Ya estamos aquí. La segunda parte. Hemos vuelto. Hola, chicos. Dijimos que volveríamos y hemos vuelto. MacArthur ya lo hizo en su momento. Nosotros también. ¿Qué hay demonios? Hay que tomarse las cosas con más calma, ¿eh? Sí, debemos disfrutar. Es que me he dado cuenta de una cosa, aunque no tiene nada que ver con todo lo que comparte, este programa. Comparte, yo comparto mis pensamientos. Me una cosa que me importa. Y como también en mi programa puedo hablar lo que me da gana. Exacto. De que como en esta sociedad va todo con estos horarios y va todo con la prisa y va todo con... ¿Por qué? Porque va con una mecánica que la sociedad va así, que pum, que pase, pum, que pam. Estrés. No te da tiempo a disfrutar el momento en sí. No, que estás viviendo, no te da tiempo, no. Estás pegándote unas risas con tu hijo o tu hija y de repente piensas, no, es que tengo que irme corriendo porque tengo que llevarlo, tengo que hacer, tengo que dejar hacer. En vez de estar disfrutando de esa... Exacto. Me está sacando a la... Y hay pequeñas cosas a lo largo del día, pequeñas cosas que te van acelerando y te van rompiendo el ritmo y que hacen que no disfrutes de... Y claro, eso hace, por ejemplo, a la audiencia preguntarse, ¿pero estos tíos de qué demonios están hablando? Te creas la falsa o te mientes a ti mismo pensando en que quizá este estrés es el que te hace funcionar. Pim pam, yo soy de los que piensa que yo necesito un estrés para poder funcionar a una velocidad, pero realmente no es necesario. Deberíamos disfrutar más de esas pequeñas cosas. Gaudí el momento. Pasamos el día, creedme, añorando esos momentos de serenidad contados que tenemos a lo largo del año. Y cuando lo tenemos divertido y nos estamos pasando bien o estamos disfrutando un momento, enseguida estamos pensando, no, que el mundo sigue funcionando y esto hay que correr, ¿no? Exacto. Señores, paremos el mundo. Paremos, pero en seco, parémoslo en seco, y veréis dónde vamos a ir a parar todos. Si esto se detiene en seco, veréis dónde vamos a parar todos. Porque tengo que decirlo. Y como hacía Scooby-Doo, y para poder continuar, pasamos y seguimos con los premios. Nos habíamos quedado después de este lapsus que hemos tenido aquí existencial. Después de este lapsus existencial que hemos tenido. Oye, ¿qué demonios? Tenemos derechos a nuestros lapsus existenciales, ¿no? Este es nuestro programa de radio. ¿Semos o no semos de carne y hueso? Ya te digo. Pues ya está. Nos habíamos quedado con la ilustración del adepto de la reina y yo había dicho, e insisto en ello, que es una magnífica ilustración para una magnífica novela. Perfecto. Mejor producción audiovisual, Planet 51, de Jorge Blanco y Javier Abad. La película. Sí. Mira, otro amiguete. Mejor te veo, Las calles de arena de Paco Roca. Ahí tenemos. Oye, por cierto, mira, quería hacer hincapié, como hemos hablado del adepto de la reina... Rodolfo Martínez, Rudy, el amigo Rodolfo Martínez, estará el martes, día 9, si no ocurre nada. Perdona que me ría, jiji, jaja, si no ocurre nada. Una de las cosas buenas que tiene el Camarote 58, a diferencia de otros programas de radio, es que asumimos con una naturalidad absoluta que una persona que siempre es un amigo nos diga, oye, este día no puedo, como ha pasado, por ejemplo, con María Martín. Pero eso es porque ahora ya tenemos, pero antes no teníamos guión, entonces aprendimos a adaptarnos. Claro, ahora que tenemos un, ahora que cuanto más regio, cuanto más radical, más estricto nuestro guión, más flexibles son nuestros puntos de vista. Fascinante, Las calles de arena, lo hemos dicho ya, de Paco Roca. Este es el tema de que se pierde en el Carmen. Magnífico. Muy bueno. Es extraordinario. Recomiendo. Bueno, ¿cómo no voy a recomendar una obra de Paco Roca? Todas. Todas las de Paco Roca son recomendables. Por cierto, está trabajando ahora en una de las que he estado viendo las páginas previas que aún no han salido, que no pienso contar a nadie, ni pienso contar a nadie de qué va, pero solo quiero deciros, para poneros la miel en los labios... Que acaba así. ¿Habéis notado el crescendo, vale? Sí. Que es algo encantador. Ah, qué susto. Otra vez me has puesto en tensión. He estado viendo las páginas. Tuvo el detalle de enviarme unas cuantas páginas en las que está trabajando, páginas ahí a medio hacer, y es una verdadera maravilla. Está al caer ya, porque además va toda prisa. Yo tengo ganas que acabe. para que The Wall of the Fame tenga algo de él, porque el The Wall of the Fame está blanco todavía. Muy bien. Seguimos. Mejor obra poética, Napalm Factory, de Francisco Javier Pérez. Lo celebro. Mejor revista, Calabazas en el Trastero, de Saco de Huesos. Es magnífica esa revista. Son el colectivo este de terror. De terror. Estuvo también Sergio más de sobre ello. Está. Mejor novela extranjera, Diáspora, de Greg Egan. Ahora me estoy imaginando, estoy imaginándome la cara que tendría que poner, la cara que pondrá y el tono con el que Raúl González tendría que decirle a Greg Egan que su obra ha ganado el premio Ignotur después de cómo lo puso el Greg Egan al Raúl González por un incidente editorial. Sí, sin mayor lo comentamos y estuvo hablándolo. Ahora, si fuera él, le llamaría, buenas, el señor Egan, sí, pues que soy González de Valencia, que ha ganado el premio Ignotur con la novela que estoy yo promoviendo aquí a través de mi editorial. Esa que ese problemita que hubo, para que no me lo tenga que tener en cuenta, hombre. La próxima vez. Si tenemos un poco de problemas y encima le damos premios, claro. Mejor cuento extranjero, El Imperio Invisible, de John Kessel. Magnífico cuento. Del grupo AGEC también. También editado por Raúl, sí. Mejor sitio web, NGC 3660, de Pilar Barba. Que por cierto, no hemos hablado de él aquí, tenemos que hablar con ellos en alguna ocasión porque efectivamente es un lugar extraordinario, con un montón de información y alucinantemente bien estructurada, dada la cantidad. Muy bien, magnífico. Recomiendo que todo el mundo visite ese sitio. El premio Domingo Santos, el taxidermista de Bradomín, autor Javier Molina Palomino, de Madrid. Desconozco el relato, ya tendré ocasión de leerlo. Pues el premio Domingo Santos, pues habrá que leerlo. Y el premio Retro Ignotus, 1988. Hijos de la Eternidad, de Javier Redal y Juan Miguel Aguilera. Que desde la verdad un alegrón, ¿eh? Claro, estuvieron aquí en el... No, pero está bien que se reconozca estas cuestiones ahora. Sí, bueno, lo de a mí lo del premio... ¿Qué quieres decir? Yo lo del Retro Ignotus, no sé, gracioso es, pero no sé exactamente si tiene mucho significado. Sencillamente, yo más que Retro Ignotus, no sé, hubiese hecho mención a... No lo hubiese llamado Retro Ignotus. Me apetece daros un premio. Exacto. Vamos a hacer Vamos a hacer una mención especial o reconocimiento por tal obra o tal cual. Pero bueno, es una forma como tal de llamarla. Ahora mismo, a estas alturas, yo pienso que a quien le conceden el Retro Ignotus ya tiene más que asumido el éxito del trabajo que hizo, porque en el caso de esta obra en concreto de Juanmi y Javier, es que si quitas esa obra dentro del panorama contemporáneo de la ciencia ficción española, la dejas absolutamente coja. Entonces, bien, aplaudo por la mención. Los premios que le caigan bien están. Sí, todos. Claro, un premio de esta categoría. Sí, además les caen premios, por ejemplo, de 700.000 euros, son mucho mejor, quiero decir, eso nunca hay que dejarlo pasar por alto. No, sin duda. Este es el último que tenemos ya de las entregas. Sí, no. Nos hemos pasado de tirón los premios y nosotros hemos pasado muy rapidito por ellos. Sí, podríamos hablar, rápido, pero... Podríamos detallar. A mí me apetece hablar ya con Antonio Martín. Sí, es que además se nos hace la hora. Llama cuando quieras, Eva, el pobre está esperándonos. Sí, debe estar esperándonos. Está bien, te has dado cuenta. No, de todas formas... Nosotros siempre lo hemos desde nuestra parte, pero yo imagino a la otra persona que está al teléfono que me dirá... No me llaman. Nada, vale. Él sabe de sobra que nosotros sí le hemos dicho que vamos a llamar. No fallamos. A nosotros... Cuando nos fallan, lo tomamos con buen talante. No es una cosa que hagan queriendo, son cosas que ocurren, imponderables. ¿Te imaginas que un día se nos pasa la llamada a alguien y lo tenemos esperando? ¿Y lo tenemos ahí esperando? No creo que estemos tan locos. Estamos muy locos, pero no tan locos. ¡Antonio! ¿Sí? ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Has visto? Nos hemos retrasado un poquito, pero muy poco, reconócelo. Sí. Encantadísimo de saludaros, Muy bien, cuéntanos, yo de entrada le estaba, te comenté a ti cuando hablamos la última vez por teléfono y también lo puse en la reseña que supongo que leerías de tu novela. Sí. Que lo primero que me llamó la atención es que normalmente cuando se escribe, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero te voy a exponer mi punto de vista. Cuando se escribe una novela de fantasía hay una serie de componentes del juego que se ponen se echan sobre la mesa. Pues no sé, el protagonista, que suele ser un guerrero, tal cual, la chica acompañante del protagonista, los malos, la cuadrilla de los malos, la cuadrilla de los buenos, a lo mejor algún animal fantástico, algún ser fantástico que aparece, y después el autor lo que suele hacer es empezar a mezclar eso, echándole toda la táctica, todo el genio, todo el acierto que pueda. Pero normalmente cuando hace eso, dado que tiene que manejar todas esas piezas, se olvida del tratamiento del personaje. Y te encuentras con que, bueno, pues la historia resulta que la aventura es interesante, pero los personajes carecen de profundidad. Y a mí, lo primero que me llamó la atención de tu novela era ¿Qué? Oh, mira tú. Va y resulta que este hombre no se ha olvidado de los personajes. Se ha acordado de ellos y les ha dado dimensión. Y eso fue lo que me hizo... y además creo que te lo comenté así y lo reseñé así específicamente. ¿Cómo te lo montaste para sacar adelante el parto? A ver, esa misma apreciación que comentas, yo la había tenido en muchos libros que incluso comienzan con perfiles de personajes muy originales, uh-huh. pero que conforme empieza la aventura o conforme se desarrolla el argumento, esa personalidad que al principio te engancha mucho, pues después se diluye un poco y se quedan incluso en el estereotipo de héroe o en el estereotipo de antihéroe y pierden un poco la personalidad con la que comenzaban la novela, ¿no? Entonces eso precisamente fue uno de los desafíos que yo me planteé para la novela, el construir personajes sólidos que pudieran ser muy, muy discernibles por los lectores a lo largo de toda la novela de La caza del nigromante. Porque, por ejemplo, el protagonista de la historia, ¿vale? Este hombre a medio camino entre guerrero y cazador de recompensas. Sí, Remo. ¿Vale? El Remo tiene un trauma. El tío se mueve a lo largo de la historia con un trauma existencial que quedaría perfectamente incluso en un thriller, aunque lo sacaras de la novela de carácter fantástico. Efectivamente. Yo, además, entre comillas, soy cinéfilo. Y entonces he bebido mucho de eso que tú precisamente cuentas, ¿no? Uh-huh. Soy asiduo del cine y bueno, pues he hecho mano también de esos personajes apasionantes de las películas para construir los personajes. Remo, en concreto, es un protagonista un poco atípico porque la intención mía fue que incluso al comienzo de la novela cayese un poco mal al lector, que fuese un personaje con un carácter muy fuerte y que poco a poco, como si fuera la punta de un iceberg, el lector desvelase un trasfondo y una profundidad en el personaje que le sorprendiera. Uh-huh. Cuéntanos, a mí me gustaría que me contaras, no digo que adelantases acontecimientos, pero que me contases una pentalogía, que es una cosa también, es una fórmula rara, porque normalmente suelen ser tres libros. Incluso tetra, que se está manejando por ahí también de vez en cuando ahora, el hecho de que se metan en cuatro, ¿vale? Pero lo de cinco es una... Entonces, es decir, ¿originariamente lo habías concebido de este modo o ha sido a raíz de la respuesta positiva de la editorial o...? Sí, pues esa pregunta es muy interesante porque mucha gente siente curiosidad, ¿no? Si ya es un poco osado, ¿no?, ir con un solo libro a una editorial, pues plantear cinco parecía un poco... el suicidio del proyecto. Uh-huh. Sin embargo, cuando yo presento el proyecto en León a la editorial Everest, uh-huh. pues bueno, yo les presenté cinco libros porque era la extensión en la que yo podía desarrollar este mundo paralelo que he creado con estos personajes y con toda una cultura y toda una mitología con suficiente consistencia. Entonces, yo les planteé cinco libros. Evidentemente, este proyecto, yo aquí quiero romper una lanza por esta editorial, por Everest, porque es atípico en el panorama actual literario que se publique una obra de un autor español de cierto género, ¿no?, como la fantasía épica, que normalmente en España la importamos. Y sin embargo, pues esta editorial ha tenido la valentía de apostar por mí, apostar por esta colección. Bueno, en este caso te supongo que evidentemente tú tuviste que enviar primero el borrador para que ellos leyeran. Y yo te aseguro a ti que cuando, y esto no desmerece en absoluto la obra, la labor de la editorial, pero yo tengo claro que cuando leyeron el borrador se dieron cuenta que no era tan osado meterse en el proyecto. Te lo agradezco, de verdad. No hace falta que me lo agradezcas, porque sencillamente cuando hago el cumplido es porque lo merece, si no, sencillamente hablo de cosas intrascendentes. Entonces, quiero decir, se lo tuvieron que leer, como me lo leí yo, y se dieron cuenta de que esto no era una novela de fantasía al uso, era una novela de fantasía un poco diferente. Es la sensación que me dio a mí de O sea, yo soy lector, yo pertenezco al mundo de la ciencia ficción, no tanto el de la fantasía. Aunque, por cierto, también tenemos que hablar por ahí de una obra tuya anterior que tiene que ver mucho con la ciencia ficción. Efectivamente. Que me llamó poderosamente la atención. Que no conocía, he conocido después de La caza del nigromante. Al interesarme, al buscar, meterme en el endemoniado internet y buscar referencias tuyas, encontré una obra... El bar de los sueños. Sí. Exacto, exacto, que reeditan ahora, por cierto. Efectivamente, se reedita ahora y bueno, espero que tenga buena acogida. Como tú bien dices, en el panorama, digámoslo así, de ciencia ficción y de a mí me gusta escribir novela de género. De hecho, mi primer libro fue una novela de terror. ¿Cuenta el título? La mirada de Judas se llamaba. Ah, sí, sí, sí. Era sí. Una novela, una novelita que, bueno, fue muy iniciática, muy con muchas equivocaciones, muchos errores, uh-huh. Pero que me divertí muchísimo publicándola. Fue quizá lo que me ayudó o me impulsó a querer más, a querer seguir publicando. Bueno, esto era, seguía el esquema, si no recuerdo mal, de un libro que aparece y empieza a cambiar la vida de una persona y... Efectivamente, esto era en un viaje de una pareja, compran un libro en un anticuario y bueno, pues leyendo el libro este, pues invocan un ser que llevaba dormido en el libro. En fin, es una novela, como digo, iniciática, que me permitió tener la convicción de que era capaz de escribir un libro, porque yo era muy jovencito entonces. Uh-huh. Y yo un poco jugueteaba con la idea de ser escritor y tal, pero no me tomaba muy en serio. Sin embargo, después de escribir el libro y terminarlo, pues sí que decidí afrontar retos más complejos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, El mar de los sueños y ya un poco el culmen de lo que por ahora he hecho en cuanto a algo difícil, ¿no? Pues afrontar la colección esta con Everest de La Horda del Diablo, que en cierto modo el proyecto más grande al que me he enfrentado. Vale, ¿y cómo tienes distribuido? Y entonces retomo la pregunta original, que la dejé a medio camino, Antonio, vamos a ver. Y entonces, una vez que tienes claro que el conjunto de la obra lo componen 5 volúmenes, ¿cómo repartes, no digo que adelantes acontecimientos, pero cómo repartes la carga argumental en los 5 volúmenes? Bueno, sin desvelar nada, porque evidentemente tenemos que conservar el misterio, ¿no? Uh-huh. Pero sin desvelar nada, me planteé la saga, el primer y el segundo libro, como historias, entre comillas, relacionadas pero independientes. ¿Sí? En el sentido que como tú, que has leído La caza del nigromante, sabes, hay algo que empieza y hay algo que acaba, uh-huh. Pero da pie a que se pueda continuar. En el segundo libro va a tener esa misma estructura, en el sentido que será una aventura que concluya, y el tercer libro nace de consecuencias de todo lo que ha acontecido en el primero y en el segundo, y ya sí es una, digámoslo así, los siguientes libros sí son consecutivos y necesitan de la lectura del, por lo menos del tercero, y bueno, lo recomendable es que se lean todos, ¿no? Entonces, ¿me puedo atrever a hacer más o menos, a resumir más o menos el concepto de que en los dos primeros libros estás planteando el ambiente, el entorno, el universo, y que la trilogía real, digámoslo así, está en los últimos tres? No, toda la colección, o sea, todo lo que va en los 5 libros, lo que pasa es que son dos ideas diferentes y me gustaba afrontarlas las dos. Sí. En el sentido de contar historia autónoma y a la vez afrontar una trama más compleja que se deslíe en libros sucesivos. Uh-huh. Y bueno, principalmente las dos primeras historias fundamentan, son el basamento para que el lector no necesite una gran introducción en el tercer libro, sino que ya la tenga hecha por los dos anteriores. Perdona que te corte, Antonio. Bueno, es que no he presentado a la mesa. No sé con quién hablo. Pues mira, ahora estás hablando con Daki, que es el subdirector del programa, y el otro componente de la mesa que está aquí a mi lado. Buenas. Es mi hijo Eduardo. La mesa está distribuida de la siguiente manera. Yo soy el carcamal, el viejo de la mesa. Que le gusta mucho decírselo. Que le encanta decirme a mí mismo carcamal. ¿Sabes por qué lo hago? Porque así, si me lo digo yo, siempre suena menos duro que me lo digan los demás. Bueno, es una palabra muy literaria, me gusta. Exacto. Bueno, pues entonces el carcamal en este caso soy yo. Después tenemos la generación intermedia, que es Daquiel, que hablaba contigo hace un instante, y después la más joven, que es Eduardo, con lo cual todos los puntos de vista están representados en esta mesa. Yo lo primero, como lector, te agradezco en un principio, porque a veces es que cuesta una eternidad que salga el siguiente volumen, o por lo menos a los lectores nos parece así, que sean un poco autoconclusivas en cuanto a la historia en sí. En el caso de La caza del nigromante, pues eso, que se te agradece, existe ese universo y vendrá otra historia, pero en un principio puedes leerlo y te quedas un poco tranquilo, porque hay algunas veces que te desesperas esperando a que salga el segundo, y que es que en muchas ocasiones tarda muchísimo y te quedas diciendo, bueno, ¿ahora qué? Te quedas con el parón un poco, ¿no? Hay alguna colección que todavía están los seguidores esperando. Efectivamente, yo por eso te agradezco a ti como escritor que tengáis este detalle en muchas ocasiones, que la primera vez descansé, ahora en la siguiente descansaré, y en la otra ya me lo pasaré un poco peor, pero por lo menos ya habré descansado en dos ocasiones, no tendré que estar durante cinco volúmenes. Claro, y es que muchas veces te encuentras con esta facilidad de decir, bueno, ahora ya he acabado, ¿y ahora qué? Ahora me tengo que estar esperando en ascuas aquí a través de internet, pues haciendo un poco ideas, viendo cómo va toda la evolución de los procedimientos. Y bueno, hay gente que tiene sus propias páginas particulares, que un poco vais avanzando cómo va todo, pero claro, hay en algunas ocasiones que lo que tú dices, que hay gente que todavía está esperando el siguiente volumen y dice, bueno, en el caso de muchas veces de los autores españoles. Ahí me comentaban de una editorial francesa una anécdota muy curiosa, no voy a decir la editorial evidentemente, ¿vale? Pero me comentaban, me decían, sí, las que más me gustan, porque además tienen mucha costumbre de hacer trilogía, la trilogía se ha impuesto, y decían, me gustan las obras que editan, sobre todo las mediocres. Me dice un amigo francés, ¿eh? Y digo, perdón, digo, será un problema del teléfono, hablamos por teléfono. Digo, he entendido las mediocres. Dice, no, es que he dicho las mediocres. Digo, ¿por qué? Dice, porque si las sacan buenas, como las tardan tanto en sacar la siguiente, acabo odiando la novela. Sí, te quedas con la miel en los labios y Eduardo, ¿quién te habla? Ahora hablo yo, buenas. Eduardo. Te quedas con la miel en los labios y claro, que cuando acabas de leer un libro que tiene una continuación, es que parece que no puedes hacer nada más que leer el siguiente. Entonces, es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con unos días para asimilarlo y poder coger otro. Lo primero que hice fue... he sido víctima yo mismo de eso. Entonces, un poquito lo que bueno, comentando con la editorial, vimos conveniente que el primero y el segundo fueran libros que pudieran convivir incluso en el mismo año, para que así el lector que consiguiera entusiasmarse con el primer libro, pues lo que estáis hablando, ¿no? Recibiera su segunda dosis. Pero pudiera engancharse rápido. Correcto. Al siguiente. ¿Y qué tal? Entiendo que muy buena, porque bueno, por lo menos desde todo lo que se lee de reseñas en internet y desde este programa siempre hemos también un poco brindado a favor de Tu caza del nigromante. ¿La aceptación ha sido buena? Pues sí, la verdad es que yo estoy sorprendido porque bueno, un proyecto de este tipo en tan poco tiempo, hay que tener en cuenta que el libro salió en marzo, pues ya tiene bastantes seguidores y van creciendo y cada día somos más los que componemos el grupo de personas que... Yo hablo de nosotros, ¿no? Porque lo siento como muy cercano, ¿no? A la gente que me escribe en Facebook o a la gente que se mete en el foro de la página o, en fin, todo ese grupo de personas que se han ilusionado con el libro y que lo están viviendo día a día, pues para mí me llena de satisfacción ver que hay un resultado, y ese para mí el resultado más ilusionante es ese, ¿no? El recibir la opinión de los lectores, el compartir con ellos pues sus inquietudes, sus dudas, en fin, eso a mí me llena de satisfacción. Una de las cuestiones que yo, una de las razonamientos que manejo yo en torno a tu novela es, y que me gusta particularmente, es como yo soy un, yo leo de todo, es decir, estoy especialmente relacionado con el género de ficción, pero soy un lector capaz de abrir cualquier libro sin estresarme. Entonces, yo también. Una de las cosas que me gustaba de la forma de tu tratamiento literario es que estás escribiendo fantasía, pero que puede uno entornar la mente, valga el símil de entornar los ojos de la mente por los ojos, y darse a la cuenta de que estos personajes tendrían vida y tendrían vida plena en cualquier otro género literario. Sí. El problema no es, claro. Totalmente de acuerdo con esa apreciación porque yo creo que he atacado un poco, he construido unos personajes que, como tú dices, tienen una proyección de crecimiento muy grande y podrían sobrevivir en tramas de ciencia ficción, en tramas de, a lo mejor, Remo en una novela de ciencia ficción sería un cazarrecompensas espacial o algo así, uh-huh. O, en fin, que, que sí que puede, ese mismo tipo de personaje podría sobrevivir a otra atmósfera, ¿no? Sí, sí, pero es que sustrayendo, yo es que aún voy más allá, sustrayéndote a los elementos mágicos, al cantar mistagógico de la novela, que puedes coger a estos personajes y ponerlos en un thriller clásico. Sí, pues sí, el individuo, el remo, y estoy como, mientras que hablo contigo, estoy hablando con mis acompañantes en la mesa, como contándoles la película, que me siento un poco sobrevolando el terreno, claro. Yo es que yo la he leído, ellos aún no han tenido la ocasión de leerla, lo van a hacer ahora. Entonces, puedes sustraerte de los elementos mágicos de la novela y colocar a estos personajes con plena, en su plenitud, en un thriller clásico. De hecho, convendrás conmigo en que es una novela fantástica, pero que es bastante realista. Convengo. Y puedo explicar un poco eso porque es algo en lo que he tenido una especial preocupación. Explica. A la hora de construir la novela. Yo soy del pensamiento, no sé quién lo dijo, no lo recuerdo ahora mismo, pero soy del pensamiento de que una novela fantástica hay que construirla desde ciertas bases de verosimilitud, y una novela realista hay que hacer todo lo contrario para que el efecto sea más creíble, ¿no? Tanto en una como en otra. Exacto. Y entonces, pues, un pequeño apunte, por ejemplo, el nigromante, el famoso nigromante contra el que Remo se enfrentará, pues hasta el último momento de la novela se duda de si es un farsante o realmente tiene poderes, ¿no? Uh-huh. O sea, en el sentido de que yo he intentado alejarme un poco de una fantasía muy mágica, sino presentar una fantasía evidentemente mágica, pero desde un punto de vista muy realista. Desde un punto de vista, yo tengo más influencia quizá en la novela de Conan el Bárbaro, por ejemplo, que a lo mejor de otro tipo de género así fantástico más mágico, ¿no? Sí, que sí, son más terrenales. Los componentes de tu obra son, eso también es una cosa que llama poderosamente la atención, porque muchas veces es lo que te digo, vamos a ver, cuando echas las piezas sobre eso, yo siempre me imagino la idea, siempre, que algunas veces en alguna charla siempre cuento la misma historia, seguramente por eso que te digo, como soy un carcamal no hago más que repetirme. Tú tienes la figurita del dragón, imagínate que esto es un juego de mesa, tienes la figurita del dragón, la figurita del héroe, de la heroína, los malvados, los tal, lo sueltas sobre la mesa, y entonces muchas veces lo que se hace es, lo que está al uso, dado el boom de la literatura fantástica, es dejar caer las piezas sobre el tablero y según cómo caen, como si fueran runas, escribir la novela. Lo puñetero, hablando en plata, es cogerlas e intentar interpretar la que es lo que me ha gustado y por lo que te aplaudo, es el curre, hablando en plata, el trabajón de darle... He intentado darle una vuelta, o sea, en el sentido de, incluso a veces con un espíritu un poco crítico a lo que se está publicando de fantasía, en el sentido de que he intentado, pues, por ejemplo, no caer en la típica división de razas, evitar un poco las zonas comunes, sin tampoco extraviarme en algo muy, muy original que no llegase a la gente, ¿no? Sino en hacer una novela sin complejos, de fantasía épica, de género puro y duro, de espada y brujería, y con cierta contundencia en su una narrativa épica, y bueno, pues así ha salido. Y ha salido muy bien. Yo de todas formas quería que me contaras, aunque no tenga que ver mucho con esto, quería que habláramos un poquito, porque me llamó poderosamente la atención, esta novela de ciencia ficción anterior que mencionábamos. Que ahora se va a reeditar, insisto en ello. Lo digo para aquel que no la haya pillado. ¿Qué editorial, por cierto? Editorial Pearson. Editorial Pearson, escrito Pearson, para que no le suene el tema. ¿Y que se va? ¿Y cuándo se reedita? Pues ya está reeditada. O sea, ahí está la venta. Que en octubre o así se empezó a distribuir. O sea que me imagino que en algunas librerías debe de estar ya. Ah, muy bien. Vale, y entonces... ¿de dónde dónde surge la idea? Porque yo, esta idea posteriormente a la, y no es que pretenda decir que te hayan copiado la idea, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros, el mercado español es tan pírrico en este sentido que no creo que nos tenga nadie en cuenta, y qué pena, pero es así, ¿no? Y dentro de esta novela, ¿en qué te inspiraste para el nombre del protagonista? Habla de la de Remo. La del Mar de los Sueños. Ah, que era del Mar de los Sueños, se llama Antonio. El protagonista se llama Antonio también. ¿En quién te pues mira, eso es una especie de venganza personal, porque tengo un nombre bastante soso. Vaya, hombre, no me digas No, me refiero a que tengo un nombre muy poco, entre comillas, es muy habitual en España, al llamarse Antonio. Y entonces yo veía que los protagonistas de las novelas suelen ser nombres así como más tipo Ezequiel o más tipo Fernando, ¿no? Sí, algún nombre así como más... Arturo o... Sí, para que tenga un aspecto más novelesco. Sí, pero me ha hecho gracia... Yo he reivindicado un poco mi nombre en esa novela. Claro que sí. Bueno. Eres el escritor, pone el nombre que te saca la nariz. Pero reivindicando los autores, me ha hecho gracia porque, no, o sea, parece que se haya costumbre que los autores suelen eludir su propio nombre a la hora de escribir las novelas. Sí, dices, sí, sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no puede llamarse como tú? ¿O qué? No, incluso... Además que Antonio es un nombre, pues ya te digo, es una pesadilla que compartimos mucho. Y además con cierta, no sé, con cierta gracia, ¿no? Que a mí me encanta llamarme Antonio, ¿eh? Pero... No, pero sí, oye, pero yo también tengo Antonios en mi familia, por cierto, sin ir más lejos, quiero decir. ¿Y por qué no? Además, si hasta hace poco teníamos complejo incluso de ponerle nombres españoles a los protagonistas de novelas españolas. Que nos viene heredado de la costumbre un poco puñetera que tienen muchas editoriales de importar toda la literatura de género. Claro. En vez de mirarnos un poco el ombligo y sentar las bases de lo que puede ser un grupo de novelas o un grupo de autores nacionales que puedan después ser exportados fuera, ¿no? Claro. Y además, y de todas formas también te digo una cosa, el hecho, una novela que está escrita de este modo, y ahora estoy volviendo a cambiar de escopeta, estamos otra vez en la casa del nigromante. No hay problema. Vale, lo digo por no marearte. Es que este programa, una de sus características es que nosotros el programa normalmente lo emitimos desde los cerros de Úbeda. Vale, estamos en Valencia, pero normalmente solemos pasar mucho por los cerros de Úbeda. Entonces, volviendo a la caza del nigromante, eso es lo que te digo, la ambivalencia de los personajes, el hecho de que los personajes estarían cómodos en diferentes géneros, es lo que hace que sea más fácil de exportar la obra, es decir, es más fácil de comprender, porque hay fantasías que solamente entienden los muy aficionados al género fantástico. Exactamente, yo he tenido la oportunidad de contactar con varias personas, sobre todo por internet, que son asiduos lectores de fantasía, y tenía yo mucha curiosidad por saber cómo funcionaba con ellos la novela, y la verdad es que he tenido muy buen sabor de boca, porque creo que han entendido un poco lo que yo quería hacer. Uh-huh. Entonces, en eso sí que me llena de satisfacción el pensar que funciona tanto para un público ajeno a lo que es la novela fantástica como para el que es asiduo a ese tipo de novela. Bueno, ¿y cuál es el plan editorial previsto para los cuatro volúmenes que faltan? Es decir, ¿cuál es el ritmo? ¿Cuál va a ser el ritmo editorial? Bueno, el ritmo editorial en principio, ahora sale el segundo libro, uh-huh. Sale el 2 de noviembre, uh-huh. Y... en principio, supongo que el año que viene saldrá el tercer libro y ya no sé si dará tiempo para el cuarto, pero porque igual se ralentiza un poco el ritmo. Sí. Pero lo que nosotros queríamos sobre todo era tener dos libros disponibles y el que el tercero ya, llegando el año que viene, pues acompañe a esos lectores que ahora están deseosos de que llegue el segundo. Claro, sí, no, es que este primero engancha, por eso te comentaba de aquí la faena que significa, el faenón que significa, que ocurre en ocasiones de que te dejen pendiente un año. Claro. Pero me pasa igual con novelas que con tebeos, por no llamarlo cómic. Es que yo odio la palabra cómic, por eso aquí todo el mundo intenta evitarla. Yo lo mantengo, que después te mira mal. Claro, yo muchas veces que digo tebeo y la gente que está a la parte me dice, ¿tebeo? ¿Qué está diciendo este? Pues efectivamente, pues me pasa mucho con eso. Que es un tebeo, ¿verdad? Que de repente llega aquí el tebeo, te lees el primero, te lees el segundo, y el tercero cuando vendrá, y dices, bueno, pues aquí estoy esperando yo como un loco. Y después te enteras de que cancelas el tebeo, como tú dices, que ni siquiera se han traído en su totalidad. Claro, sí. Y sobre todo ha pasado mucho con algunas colecciones de manga. Sí. Muchos lectores se quedaron sin. Bueno, hay una colección en concreto, El Hombre de Hierro, no sé si lo conocéis. No, la verdad es que no. Pues una colección fabulosa que había de manga, de cómic, de japonés. Uh-huh. Que muchos lectores nos quedamos con las ganas de que se siguiera publicando y... Pero también es que en el manga se lo ganan ellos, ¿eh? Porque hay colecciones de manga que tienen, pues, 600, 700 capítulos y dices, bueno, oye, si y no se ve el final de la historia, porque aparecen protagonistas, o sea, aparecen personajes nuevos que se convierten en protagonistas, que los otros se van, y dices, oye, ¿y esto cuándo acaba? Claro, oye, normal, al final el editor le dice, oye... en el cómic, en el... perdón. Ay, rectifica, rápido, Antonio, tengo la palabra aprendida, pero yo estoy pero, con vosotros. Pero reconoce conmigo una cosa, Antonio, es una palabra tóxica, porque sí, aparte de que no es nuestra, que eso ya es una cosa que a mí me revienta, es que además no define la novela gráfica, porque el cómic es cómico y entonces no la dignifica, la rebaja. Y te veo es que lo ves. Claro, y te veo es una cosa muy nuestra. Te veo es una. La novela gráfica, el nombre de novela gráfica tiene muchísimo poder, ¿eh? Sí. Y ahora cuando voy digo, hola, vengo buscando una novela gráfica, la gente dice, uy, que viene buscando este, pero efectivamente lo está buscando. Que te he comentado por eso que hay veces que aunque parezca mentira, incluso luego, aunque tengas que buscar algo de viejo o algo de lo que sea, porque muchas veces te esperas a que salga toda la colección completa para saber, oye, voy a poder empezar y voy a poder acabar. Porque luego me trae este problema. Yo, por ejemplo, me está pasando con El Anillo de los Siete Mundos. Sí. La novela gráfica. Sí, la novela pues que eso, que tienes ya los dos números y el tercero y estás esperando y dices, bueno, ¿y cuándo vendrán el resto? O sea, es que estás ahí comiéndote las uñas. ¿Y qué pasan años? O sea, lo que tú decías antes. Yo entiendo, en el caso de la novela gráfica igual lo entiendo algo más, porque el proceso es muy complejo. El proceso lo conozco un poco porque precisamente El Mar de los Sueños está sufriendo ese proceso. Se va a hacer una novela gráfica, pero bueno, estamos seleccionando ilustrador... Y es un proceso complejo, un proceso muy muy trabajoso. Entonces, ¿nos adelantas que hay novela gráfica de tu anterior novela? Yo espero que sí. El proyecto lo tiene la editorial Dracul. ¿Mm? y en principio me consta que Javier, además, que es el editor, está poniendo todo su empeño en que sea posible. Pero ya te digo que estamos intentando encontrar el ilustrador idóneo, a ver si incluso vuestro programa sirve para captar a un buen ilustrador que afronte el proyecto. Se supone que es para nuestro grupo de Facebook, algunos tenemos. Se supone que es para hacer una novela gráfica o un tebeo. No, novela gráfica. Novela, es decir, el libro ilustrado. Efectivamente, novela gráfica. Yo tengo el guión prácticamente terminado. Uh-huh. y bueno, sería de unas 120 páginas aproximadamente, o sea que hablamos de novela gráfica, no de TVO. Oye, pues envíame la información cuando tengas un momento, la envías al correo del camarote, entras en el blog del camarote y me lo envías al correo del camarote 58 y es posible que podamos echarte una mano, porque desde luego por preguntar. Claro, sí. O sea, no, ha habido ya varios intentos y, bueno, no se han materializado por una razón o por otra. Pero... Vale, pues tenlo en cuenta. Envíame un correo a la dirección de correo electrónico del Camarote 58 que posiblemente podamos echar. Date cuenta que en el Camarote estamos todos. Claro. Entonces, que dice... Yo he echado un vistazo más de una vez, ¿eh? Me encantan vuestras reseñas, las entrevistas, en fin. Pues además ahora en la próxima vas a salir tú. ¿Qué te voy a contar? De nuevo, porque ya saliste una vez. Pero poco... como reseña, ¿no? Sí, pero ahora te vas a poder escuchar y todo, tío, que eso es un lujo, ¿eh? Bueno, eso tengo especial... tengo miedo, por escuchar mi voz y tal, ¿no? Pero, sí, cambia la voz. Efectivamente, eso te iba a decir, tenlo claro, porque aquí todo el mundo acaba diciendo, oye, yo tengo esta voz. Claro, yo te digo que a mí mi voz no me gusta. De hecho, por ejemplo, esta que estás escuchando es mi voz porque estamos en directo. ¿Entiendes? Pero cuando lo oigas grabado, es una cosa así, ¿entiendes? Mucho más. Todos somos Constantino Romero. Todos somos aquí Constantino Romero. ¿No? ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado así. Yo tenía una pregunta que hacerte, y era que. ¿De aquí me está haciendo señas? De la anterior novela estamos hablando. Estamos hablando de la anterior novela, porque yo he vuelto de repente a través de un atajo que hay por los cerros de Úbeda a la Caza del Nigromante. Del Mar de los Sueños estamos hablando. Vale, pues la del Mar de los Sueños, que insisto, está ya reeditada, debe estar reeditada ya, que la busque, que se le ocurren en internet nuestros oyentes. Pearson. Sí. Pearson, para los que no. Pearson de editorial. ¿Vale? Sí, qué chiste, pero bueno. Muy bien, es un chiste de viejuno un poco, pero bueno. Es un chiste barato, ¿vale? Pero quería aligerar un poco la chichuda que estamos teniendo. Que Antonio vea que esto es un programa distendido. Sí. Muy bien. Así se afloja uno a la corbata. Con este tipo de giros se afloja uno a la corbata. Decía yo en relación a aquella otra novela. Que trata de una forma, es decir, hay una forma alternativa de resolver, de hacer que la gente no pase por la cámara de gas y que no sean ajusticiados, corrígeme si me equivoco. Sí, sí, sí. que es hacer que la gente borra el disco duro y colocarnos otra vez en el mundo como recién salidos del limbo. Sí, bueno, eso fue el espíritu de la novela un poco es... Cuenta. Mostrar una forma de reinserción un poco extrema. Sí. Y se trata de eso, los condenados a muerte en Francia y los condenados a muerte en España son reinsertados en el país vecino, fingiéndose que se le ejecuta la pena capital. Ese es un poco el cómo nace, cómo empieza la novela. Lo que pasa es que después hay una serie de tramas y una serie de misterios y una serie de sorpresas que van sufriendo la novela hasta un final muy así muy inesperado y que yo creo que a muchos lectores le enganchó. Por eso la novela estaba funcionando. Muy bien. Bueno, pues Antonio, yo vuelvo a remitir otra vez a la gente para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, a La caza del nigromante, y te comento como anécdota, y comento a los que nos oyen como anécdota, que el otro día estaba comentando con un amigo tu novela, y yo tengo fama aquí en el camarote de que me embalo contando, y al final les cuento la novela. Total que... Ya has tenido bastante suerte, porque no ha contado nada. De escucharme aquel pacientemente, aquel me está escuchando pacientemente, y cuando termino dice, oye, ¿te das cuenta que me has contado la novela entero? Me miraba con cara de odio, con expresión de odio. Y digo, bueno, pues a pesar de todo, coge la novela y léetela porque te vas a ver a nueva. Anteayer acabó de leer la novela y ayer me llamó y me dijo, oye, como si no me lo hubieras contado. ¿Por qué? Porque está tan cargada de detalles, porque los personajes están, lo que te decía, el personaje es tan importante, tan bien labraditos, Majo, desde aquí te de todo corazón, que puedes llegar incluso a contar la novela entera sin que el que la lea después sienta que le has mermado. Pero absolutamente. Por lo mejor que no lo haga, no la cuente. ¿No la cuento? No, mejor no la cuente. Me apetece una barbaridad. Yo sé. Que yo la sé. Cuento. Si me dejáis un minuto, la cuento. Y yo te cuento una cosa. Estoy rodeado de gente. Y yo te cuento una cosa, Antonio. Bueno, dos cositas. La primera es que hemos entrevistado a mucha gente, y Andrés no suele decir lo que te ha dicho a ti normalmente. No sé si has escuchado alguna de las entrevistas. No suele decirlo. Y alguna he oído. Pues estás... muy ruborizado ahora mismo, ¿eh? Yo te decía que estoy aquí codo con codo desde que empezamos en este gran camarote, y efectivamente no lo había escuchado muchas veces, tener los detalles que está teniendo contigo, y entiendo que le salen del corazón, porque si no, no los diría. Yo no digo ninguna cosa que no merezca la pena. Y la siguiente es que cualquier novela que te recomienda Andrés, contándotela como te la cuenta Andrés, te llama la atención y tienes que leértela, y es lo peor, que se te van acumulando la pila de libros y vas diciendo, ¡jo, macho! Es que esto no puede ser así. Se te van acumulando la pila de libros y va descendiendo la pila de billetes. Sí, sí. Que todos tenemos, Yo desde aquí, desde Granada, desde mi tierra natal, os mando un pequeño desafío, y es que cuando conozcáis también la segunda novela me volváis a entrevistar. Faltaría más. Eso y me comentéis qué os parece la progresión de una a otra, porque es algo que también estoy trabajando en ello, porque me gusta, o sea, lo que yo voy a intentar es que cada novela profundice más en ese mundo y tenga una carga de profundidad como mayor, ¿no? La primera novela, mi interés o mi preocupación era que se leyera de forma muy trepidante, y bueno, pues manteniendo eso, quiero poco a poco que el lector se sumerja más y más, y bueno, no solo ya con la novela, sino también con los preludios. Y yo te digo que te quiero decir que cuando acabé de leer la novela, y si no contacta con la editorial, que ellos te lo confirmarán, les dije, envié un correo electrónico y les dije, no me acuerdo ahora mismo la persona que tuvo la movilidad de ponerse en contacto conmigo de la editorial, y les dije, bueno... Era Nuria, seguramente, la directora de comunicación. Pues puede ser que fuese Nuria, sí, efectivamente. Y entonces le dije, recién acabada de leer la novela, le dije, en la siguiente la quiero calentita, con las tapas aún en caliente, que no se haya acabado de fundir todavía, de secar el pegamento. Y ahora le diré yo a mi don padre que cuando salga la próxima se la lea rápidamente para tenerla yo también leída. ¿Qué opinas tú de tu portada? Pues eso ha sido un tema bastante curioso, porque a mí me encanta. Yo la imagen de la portada, además la portada de Miguel Navia, que es un profesional como la copa de un pino, es una portada que me gusta muchísimo, porque representa muy bien gran parte de lo que es la novela. Lo que ocurre es que, por ejemplo, no refleja otro aspecto de la novela que quizá, esto a toro pasado, ¿no? Pues se da uno cuenta que, por ejemplo, hay una gran historia de amor que no se refleja en ese espadazo sangriento, ¿no? Pero bueno, hay que escoger una imagen, o hay que elegir una... una, en fin, una foto que defina un poco el libro, y sí que me gusta, porque además la ilustración está muy cuidada y la editorial hizo un buen trabajo de adaptar la ilustración fabulosa que se hizo. Aparte, quiero llamaros la atención sobre otro detalle, y es que sabéis cómo está el mercado y cómo están las cosas. Uh-huh. Hay pocos libros que estén tan bien editados como este. Sí. A mí me ha sorprendido bastante. Eso te iba a decir yo, Quique, porque cuando digas a cualquier librería grande, no pequeña, nos llama la atención muchísimo, y lo que tiene que captarte principalmente es la portada del libro y luego la reseña, que también es muy buena. La reseña posterior también te acaba captando. Pero sí, principalmente, Quique, el acabado del libro y la portada es lo que te llama la atención en un mundo lleno de libros de fantasía. Y aparte de la portada, yo también tengo que comprender a la editorial en este mercado tan duro que es el mercado editorial. La portada tiene la contundencia que requiere el marketing, y a lo mejor recreándose más en la, no sé dónde hubiera metido yo la escena de amor del personaje, o sea, el planteamiento del amor del personaje por su mujer, en este caso. ¡Ostras, se ha desvelado! ¡Acabo de...! Bueno, nos queda un minuto, Antonio, nos tenemos que despedir. Es que si no, contaré la novela. Dejadme que cuente la novela, os la cuento. No, que también puedes contar que en la portada han puesto el nombre de una montaña. Ah, sí, es verdad. Abajo han puesto el nombre de una montaña, pone claramente abajo. Everest. Que creo que no aparece en la novela. Es un detalle geográfico interesante, ¿no? Le da un trasfondo de documento. Esto casi pues es un documental también del National Geographic. Que nos van a tirar de aquí. Antonio, ya has visto que esto es un cacho. No, oye, consigo imponerme. Un placer. Y volveremos a repetirlo, si nos lo permites, cuando aparezca la siguiente novela y me la entrecuerpe, que no tardaré nada, ¿eh? Pues espero que os guste, ¿eh? Muy bien. Un abrazo para todos y todos vuestros oyentes. Muy bien. Igualmente. Un abrazo. Venga, para ti, venga, y nos vemos. Igualmente, hasta luego. Chao, muchas gracias. Bueno, nos queda un minuto, 30 segundos. Yo que toda la gente que escribe es muy majeta, o me parece a mí que un todo el mundo que llama al programa. La gente a la que llama. El Camarote 58, no hay nadie relacionado con el Camarote 58 que no sea majo. El Camarote 58 atrae a la gente maja. Somos un imán de gente maja. ¿Cuánto nos queda, Eva? No nos queda nada, nos hemos dado cuenta ya. Bueno, pues nos despedimos. Queda con Dios. Y el martes que viene más. Y nos vemos. ¡Adiós!